Han pasado casi 30 años desde que aquel grupo de jóvenes decidiera crear una banda de cornetas y tambores y darle por nombre el de la hermandad en donde se gestó y forjó dicho proyecto, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Amor. En el año 1981, un rayo cae sobre el templo de la hermandad, causando grandes daños en su patrimonio. Este infortunado accidente hace que la banda de cornetas y tambores se desvincule de la hermandad y comience su actividad de manera independiente. Tras el paso de los años, concretamente en 1990, la banda cambia no solo de estilo, sino también de nombre, pasando a llamarse Agrupación Musical San Juan. Hasta el año 2000 no tuvimos la posibilidad de volver a acompañar a los titulares de la hermandad, siendo la ocasión un marco único, la Santa Magna de Jerez. Este reencuentro, cargado de recuerdos, fue realmente emotivo. Teníamos la posibilidad, y así lo hicimos, de interpretar durante su recogida la marcha que fue compuesta a sus imágenes titulares y que lleva por nombre Al pie de la cruz.